aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan. Contra el agua. Hola, salud, bienvenidos tras estas vacaciones que nos hemos tomado a esta nueva temporada de Hoy Desde Aquí. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas, la guerra destruyó. Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis desde este lado del Atlántico. Gracias principalmente a Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, los que nos escucháis gracias a los podcasts en cualquier momento, y a los que nos escucháis gracias a Ragnarok al otro lado del Atlántico, allá por la zona del Mar del Plata. El agua o la tierra lo tragaron, o lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás. Esperamos que hayáis descansado como hemos descansado nosotros durante este verano, y si estáis a punto de empezar vuestras vacaciones, pues que descanséis. Nos gustaría pensar también que los programas que hemos seleccionado para redifusionarlo durante este verano os hayan resultado interesantes, a los que hayáis querido seguir siguiendo semana a semana estos Hoy Desde Aquí, que con esfuerzo y con interés hacemos para intentar traeros temas que creemos que son importantes e interesantes. Ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando. Nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuándo se moría. Como este con el que empezamos esta segunda temporada, este programa que hemos basado a través de una entrevista que le hemos hecho a Pepe Larios. Pepe Larios es una persona con dilatada experiencia en los movimientos sociales y en distintas actividades, principalmente ecologista, y al que hemos querido entrevistar precisamente para hablar de los incendios forestales que están asolando el Amazonas, Siberia, Alaska. Tierra, carbono, mar, vestido de hombre. Donde vivió crecía. Cuando el hombre tocaba... Precisamente a petición de Pepe, porque normalmente suele ser una cosa que proponemos a las personas que entrevistamos, qué música quieres que pongamos, me ha dicho que buscara música de los pueblos de esas zonas que están ardiendo. Así que os traemos una selección de músicas, principalmente de pueblos Yanomamo, de las zonas de Brasil y Venezuela, y una música también del pueblo, una canción del pueblo Buriato, que es una de las zonas que está ardiendo también, la región cercana al lago Baikal. Esos incendios que están desolando estas zonas, además, podrán tener repercusiones graves en el cambio climático que vemos que se avecina. Por eso hemos querido entrevistar a Pepe para que nos hablara de eso y el cómo enlazarlo con el cambio climático. Así que me callo ya y empezamos con la entrevista. Ha ha ha ha! Hemos quedado esta tarde con Pepe Lario. Buenas tardes, Pepe. Hemos quedado porque Pepe Larios es activista, ecologista, con 40 años largos de militancia en distintos movimientos. Ahora mismo es presidente de la Fundación Equo. Y hemos quedado con él porque nos preocupa toda esta información que está llegando un poco a retazos en la prensa de los incendios en Brasil, pero no solo en Brasil, sino también en las zonas polares, cerca de las zonas polares, en Siberia, en Canadá, etcétera, etcétera. Y como sabemos que él es un profundo conocedor de tema ecología, medio ambiente y todo eso, queríamos que nos contara un poco cómo ve él todos estos incendios y qué nos tienes que decir un poco sobre todas estas cosas, Pepe, todos estos fuegos que están surgiendo. En principio hay que decir que para que haya un incendio tiene que haber una serie de características físico-químicas. Tiene que haber combustible, tiene que haber comburente, que sí que lo hay, que es el oxígeno del aire, y luego ese combustible tiene que estar en unas determinadas condiciones para que arda. Si tenemos leña verde y muy húmeda, es muy difícil de que arda. Entonces, dentro del sector se habla de la regla 30-30-30. Una zona arde cuando hay vientos de más de 30 kilómetros por hora, cuando la humedad relativa del aire está por debajo del 30%. Y las temperaturas, eso en nuestros territorios, en otros como las zonas boreales, menos, pero en nuestro territorio en torno a 30 grados centígrados. Y luego luego está el inicio del incendio, el comienzo. El comienzo pueden ser de actividades humanas o pueden ser acciones naturales como pueden ser rayos, otro tipo de prácticas accidentales dentro de las zonas boscosas. En este caso, tenemos que están ardiendo amplias zonas de todo el mundo, desde los macro incendios de California hasta los más llamativos de las selvas tropicales, en concreto de la Amazonía, pero también en África, y los incendios también en las zonas boreales, Sí, como sí. son las zonas cercanas al círculo polar, en concreto pues Siberia, Alaska y el norte de Canadá, que son zonas que en principio, dadas las temperaturas y dados los niveles de humedad, serían menos propicios. Cada una tiene unas causas diferentes, pero a todas las une que el avance del cambio climático está variando las condiciones y está propiciando que se produzcan estos incendios. Sí, porque Eso por una sí parte. sabemos que en la zona de Brasil, la región de Mato Grosso, siempre se han provocado incendios por los terratenientes para desertizar, bueno, más que para desertizar, para luego usar como pasto y todo eso, pero claro, en las zonas boreales no se habían dado incendios hasta ahora, nunca. Con bastante menos frecuencia, porque las condiciones climáticas no lo permitían. Unas zonas que habitualmente están cubiertas de hielo, que hay unos niveles de temperatura muy bajos, no eran tan habituales. Hay que recordar que en las zonas en concreto de la Amazonía, en primer lugar, la Amazonía se autorregula su humedad en condiciones normales son bosques lluviosos donde llueve todas las tardes. En la propia humedad que emana de la propia vegetación hace que cuando baja la temperatura al atardecer se produzca la lluvia. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues en una zona se ha aclarado para hacer cultivo. En otras zonas que hay cultivos se les mete fuego para poder dejar los terrenos luego dos o tres años de terreno agrícola, de dos o tres años en reposo y después volver a sembrar. Y en otra zona se aclara la selva y al aclarar la selva se produce una falta de humedad importante. Al hacer la entresaca de madera, sí, sí, se producen unos desequilibrios importantes en la humedad en esos territorios. Y luego, pues, si hay incendios en la zona intencionados, vamos a recordar también que en esta zona se producen incendios intencionados para aclarar la selva, porque hay una ley, o había una ley equivalente a la ley andaluza de finca manifiestamente mejorable, que por las cuales los terratenientes, si aclaran una zona de selva y la dedican a la agricultura, pasa a ser de su propiedad. Claro. Algo parecido, ya digo, similar a esto. Entonces, eso ha propiciado que avance de manera importante, sobre todo en la última etapa de Bolsonaro, porque en la última, en la anterior, la etapa de Lula, la etapa del gobierno del Partido de los Trabajadores, las prácticas seguían adelante, pero eran unas prácticas más limitadas. Con las políticas de Bolsonaro, la explotación directamente y manifiestamente propuestos de la selva amazónica, que significa también abrir carreteras, todo esto causa impactos que luego propician que ardan más zonas de las que se querían y que arda todo con bastante más facilidad. Sí, junto sí, sí. Con que también se está produciendo, por las cuestiones de cambio climático, se están produciendo sequía en la zona de forma importante. Por ejemplo, en el año 2005, a Manaos, que está en el interior de la Amazonía, no se podía acceder por el Río Negro, que es uno de los afluentes más importantes del Amazonas. Los alimentos y medicina y otro tipo de transporte necesario se tenían que hacer por vía aérea, porque era imposible hacerlo por un río que habitualmente es navegable y es por el que se hace todo el transporte. En el 2010 volvió a ocurrir. Bueno, además, zonas donde puede que lo mismo que en la zona de Brasil, sí sabemos que eso, que los terratenientes sí tienen especiales intereses y que el propio gobierno de Bolsonaro no le importa la idea de sabanizar la zona para meterla en agricultura, etcétera, etcétera, pues, Agricultura, minería, claro. ganadería, transportes, explotación forestal, para todo, Claro, absolutamente para claro. todo. Pues también en las zonas boreales también se lleva viendo la posibilidad de ampliarlas precisamente de cara a también a petróleo, la búsqueda de petróleo, etcétera, etcétera. En algunas zonas sí, pero en Alaska hay determinadas zonas que se han ido, en Alberta, en Canadá, que se han aclarado bosques para extraer el combustible, en concreto en Canadá, en Alberta, y ahí lo que se ha hecho es directamente talar absolutamente todo para poder manejar las arenas bituminosas Sí. para tratarlas y producir petróleo. El interés de la zona económico, digo que está asociado, se está retroalimentando con los propios efectos del cambio climático por las emisiones de gases de efecto invernadero absolutamente en todo el mundo, que no para de crecer por muchos acuerdos y por muchas declaraciones de emergencia climática que se hayan hecho. Si vemos la curva de emisiones de gases de efecto invernadero y si vemos la curva Kelvin, que nos muestra la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, vemos que no hay puntos de inflexión prácticamente. El único punto de inflexión desde que se comenzaron a hablar de cambio climático en la ONU en el año 92, en la cumbre de Río, vemos que el único punto ligero de inflexión ha sido producido por la crisis económica de 2008. Sí, En sí, sí. todo el resto, pero eso en cuanto a emisiones, porque crecimiento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y por tanto aumento de los gases del efecto invernadero y aumento de la temperatura media de la Tierra, consecuentemente no ha parado a pesar de más de 25 reuniones, 26 me parece que es la que tenemos este año, del convenio de las partes y del protocolo de Kioto y de los acuerdos de Copenhague y de los acuerdos de París. Nada de esto ha impedido que el proceso lamentablemente siga. Claro, porque como la visión de los políticos es seguir beneficiando a las empresas y las empresas son las que mandan, pues claro, la empresa es la búsqueda del beneficio continuo. Entonces, Sí, yo aumentaría la responsabilidad. La propia ONU, en el convenio sobre cambio climático del año 92, decía que era una responsabilidad compartida pero diferenciada. Y es verdad que las empresas están propiciando que esto ocurra, que los gobiernos amparan esos procesos económicos de esas empresas, y también es verdad que la población, cuando actuamos ejerciendo el voto o en nuestra participación social cotidiana, sobre todo en los países ricos, no estamos dispuestos a poner en cuestión nuestro estilo de vida ni a obligarle a los políticos a que cambien la situación y que embriden a las grandes corporaciones, porque en última instancia también, por lo menos de los habitantes de los países enriquecidos, estamos sacando un beneficio con esa destrucción del planeta, ¿no? Nuestros niveles de vida son importantísimos. Es verdad que también hay escalas dentro de la propia sociedad, pero la mayoría no actuamos porque somos en parte beneficiarios también de esa situación. claro, pero yo me da la impresión, pues claro, de estos temas ya se veían venir desde hace muchos años. Y Desde el siglo XIX. estos temas, Científicamente se sabe desde el siglo XIX. Estos temas se veían venir desde hace muchos años, y cuando alguna vez, cuando uno tiene conciencia de estos temas y algunas veces hablabas con alguien, lo único que se te ocurría decirle es que es como si estuviera ardiendo la casa en la que vivimos y estuviéramos actuando como si no pasara nada. Y me da la impresión de que en esa casa está habiendo habitaciones que ya están ardiendo, donde están forzando a la población. Me imagino la situación de la población que está viviendo en las zonas de Brasil o en las zonas boreales, que están ocurriendo esos incendios. Cómo van a tener que moverse de allí, sí o sí, pues si no arden. Y en otros sitios, pues sencillamente el día a día hace, como aquí no se huele el humo, hace que la población siga mirando para otro lado y no dándole importancia, pero es la misma casa la que está ardiendo, y de aquella habitación pasará a esta antes o después. Entonces. Ya está pasando. Lo que ocurre es que los medios de comunicación no establecen las conexiones reales y por tanto la población no, mucha población no es consciente de lo que está ocurriendo en nuestro propio territorio. Te doy un dato, yo sabes que vivo en Córdoba. Te doy un dato de la campaña de la aceituna en 2016. Solamente en la provincia de Córdoba se perdieron 400 millones de euros en la recolección de la aceituna y se hablaba del orden de 22 millones de euros de pérdidas en jornales. Nadie decía que eso era un efecto del cambio climático, pero si leías la noticia un poquito a fondo, te decía que una de las razones era del estrés hídrico, o sea, de la falta de lluvia que ya se está produciendo en Andalucía de manera importante, con pérdidas de lluvia con respecto a etapas climáticas anteriores, ya de un 20%, y pues, estrés térmico, o sea, aumento de Sí, temperaturas sí, muy sí. altas. Lo mismo que también se está perdiendo la producción de aceitunas. Es que en zonas donde ya no hay heladas, para que se florezcan los olivos, yo si no me equivoco, tú también eres agricultor y de zona de olivar, lo conoces bien, Sí, también tengo en olivos. las zonas en determinadas zonas donde ya no hiela prácticamente nunca, ningún día en el año, la floración del olivo no se produce o se produce en muy pequeña cantidad. Y eso está ocurriendo en nuestro territorio. Si nos movemos un poquito más arriba en el norte, tenemos los casos el caso de hace 2 años en Castilla y León, donde las pérdidas agrícolas eran sí, 1.200 millones de euros. De nuevo, la noticia no decía nada, no hablaba de cambio climático ni de calentamiento global, pero si iba a la letra pequeña, cuando daban cuáles eran las razones por qué se habían producido esas pérdidas de producción agrícola, volvían a aparecer el dato de falta de lluvia y aumento de temperaturas que había impedido que el cereal creciera y espigara en condiciones deseables. Luego lo tenemos aquí, además de las olas de calor que son más llamativas, pero en lo cotidiano, en el día a día, lo tenemos aquí. El problema es que si los medios de comunicación no establecen relaciones entre lo que está ocurriendo y el cambio climático que está produciéndose a nivel global y aquí en nivel concreto, y Andalucía y estamos siendo una de las zonas importantes perjudicadas, difícilmente también nuestras vecinas pues tomarán conciencia de que hay que hacer algo para frenarlo y que también tenemos que adaptar nuestras ciudades, nuestros estilos de vida a lo que va a ocurrir sin lugar a dudas, ¿no? Más tarde o más temprano. Sí, yo precisamente que ando ahora mismo por Alemania, el año pasado también estuve y vengo de vez en cuando. Precisamente el verano pasado parecía que estaba en otoño porque la sequía hacía que se habían caído muchísimas hojas de los bosques y era un poco impresionante en pleno mes de agosto, que parecía otoño. Y este año la cosa no ha apretado tanto, pero aquí se habla, se teme de que pueda haber incendios, puesto que aquí no están preparados para esas cosas. Normalmente la humedad siempre ha sido, en la zona de Baviera donde yo estoy, siempre ha sido relativamente constante, y se teme que pueda haber incendios, puesto que no están preparados para afrontar incendios forestales, como en el fondo tampoco se está preparado en España. Pero bueno, allí como que está la cosa, se está viendo venir, y ya desde hace años hay cuadrillas forestales para eso. Aquí ese tema no se ha visto como un peligro hasta ahora mismo. Pero claro, Apareciendo los macroincendios absolutamente por todo el mundo. eso también puede ser, lo digo porque muchas veces vemos las noticias en los medios de comunicación y no enlazamos unas cosas con otras. Ahora vemos las noticias de las ONGs que están recogiendo gente en el Mediterráneo, que intentan llegar a Europa, que nuestros políticos no quieren, ni españoles ni europeos, que lleguen a Europa a esos refugiados, y lo vemos como crisis humanitaria, de qué pasa con la gente en estos barcos donde están intentando salvándolos, porque si no se están hundiendo. Además, sabemos que los meses que han estado retenidos los barcos de distintas ONG, y en alguna ocasión incluso hemos entrevistado a un capitán de un barco que tenía el barco parado en Malta hace ya más de año y medio, y no le dejaban salir precisamente con su ONG a socorrer a los refugiados. Pues precisamente toda esa gente viene huyendo de la extracción de materias primas por parte de nuestras empresas europeas y del cambio climático, que allí, en sus determinados países, ya se está manifestando también con más virulencia. Claro. Entonces, Lamentablemente, son las personas más vulnerables del mundo las que menos están contribuyendo a las emisiones de gases de efecto invernadero, las que menos son responsables de las causas, pero son las primeras que están sufriendo las consecuencias. Y evidentemente, lo que comentaba, un número muy amplio de los migrantes de zonas de conflicto o migrantes por razones económicas están huyendo de sus territorios porque las condiciones climatológicas no permiten la vida en su territorio o las condiciones climatológicas unidas a otros problemas políticos sí, otros intereses. y sociales se suman y es un elemento disparador o que potenciador de enfrentamientos violentos que causan guerra. Estoy pensando en el Cuerno de África, en la zona de Darfur, estoy pensando en Mali, estoy pensando en muchas zonas donde, por ejemplo, el enfrentamiento entre tribus y etnias ganaderas y agrícolas por el recurso para la pervivencia de estos propios grupos es muy complicado, muy complicado. Yo tengo imágenes de en algunas zonas como los pastores van con Kalashnikov y van con Kalashnikov porque tienen que defender su ganado, pero vamos, defender que a las zonas donde van pueden pastar su ganado. Y esas zonas posiblemente o muchas veces están ocupadas previamente pues por tribus de agricultores o por otros ganaderos y se O tienen y se enfrentan por la supervivencia, ¿no? por las empresas transnacionales, que Francia, Alemania, China no paran de comprar tierra en África. A mí me llama la atención, en los supermercados alemanes en pleno invierno uno puede comprar, parecen verdaderos jardines, puedes comprar flores, pues aquí no, en invierno no hay, puedes comprar flores en el supermercado para llevarlas a tu casa. Y todas vienen de África, sembradas en esas tierras compradas por las multinacionales, Compradas, precisamente, ¿no? y Esto es forzando un a toda esta fenómeno gente a que se llama desplazarse, el claro. cercamiento. Claro. El cercamiento son tierras donde estaban tribus o etnias viviendo desde tiempo inmemorial que no tienen títulos de propiedad y sus gobiernos corruptos se las venden a multinacionales agrícolas europeas, chinas, de donde sean, y se les expropia directamente las tierras sin ningún tipo de respeto ni a sus usos tradicionales y a la propiedad realmente de estos colectivos que estaban viviendo ahí, eran su forma de subsistencia. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, y te quería preguntar, ante este panorama, claro, es evidente lo de la movilización, si encima vivimos en países democráticos, pues yo creo que en una dictadura la población difícilmente es responsable de lo que manden sus gobiernos, pero en unas democracias, lo siento señores, pero creo que somos responsables, ¿no? Como tú decías antes, que la gente sea consciente de a quién vota y cómo vota y lo que hace, ¿no? Pero al margen de eso, un poco, ¿cómo ves tú? ¿Se pueden ir haciendo...? Supongo que los diagnósticos, los futuribles siempre son complicados, pero se pueden ir haciendo de qué es lo que se nos va a ir viniendo encima como consecuencia de todo esto, cómo lo vamos a ir viviendo si desde las esferas políticas no se toman medidas y qué plazos hay si es que los hay o si no se están disparando los números. Yo leía hace poco que precisamente el calentamiento en las zonas polares hace que el permafrost, que es el suelo congelado, se esté calentando y eso esté liberando metano, etcétera, etcétera, que puede además disparar también todos estos parámetros que se usan para pensar en todo esto del cambio climático. Así es, todos los parámetros están, todas las retroalimentaciones positivas, o sea, que fortalecen el cambio climático, se están disparando de una forma alarmante. Cualquier estudio científico que salga cualquier día lleva siempre una coletilla: el permafrost se está descongelando a ritmos superiores a los que esperados por los modelos, el deshielo del Ártico y de la Antártida es superior, a un ritmo superior, o de Groenlandia, a lo que se preveía, el crecimiento del nivel del mar está siendo superior a lo que se preveía, que se están disparando todas las variables de manera importante. ¿Qué mundo vamos a vivir? Pues muy complicado, porque nunca el ser humano ha vivido en un mundo con esta temperatura y con esto. Ahora mismo los datos que tenemos que irnos a estudios paleoclimáticos y, por ejemplo, las cantidades de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera, que superan las 410 partes por millón, tenemos que irnos atrás en la historia de la Tierra entre 3 y 9 millones de años. Hace 3 o 9 millones de años, el nivel del mar estaba entre 6 y 7 metros más alto que el que tenemos en la actualidad. La temperatura media de la Tierra estaba en torno a 2-3 grados, digo, con la situación que tenemos ahora mismo. Sí. No si seguimos aumentando sí. las emisiones de gases de efecto invernadero que parece que van a seguir. Y entonces son situaciones desconocidas para la humanidad. Nuestra civilización, que tiene menos de 10.000 años, se ha movido en una etapa de bonanza climatológica después de las etapas de las glaciaciones. El ser humano tiene 200.000 años de historia y la civilización nos lleva a los 10.000 años de historia. Y cuando ha cambiado de forma abrupta la temperatura a lo largo de la historia de la Tierra, ha cambiado en torno a un grado centígrado cada 1.000 años, y ahora mismo ya estamos cambiando más de un grado cada 30 años. O sea, la media de los últimos años es de 0,34 grados cada 10 años, cada decenio. El salto es violentísimo. Sí. Y vamos a pasar a niveles de crecimiento aún mayor si no paramos esta barbarie. ¿Y qué mundo vamos a tener? Pues vayamos pensando en algunas cuestiones. Las costas van a desaparecer. Si no frenamos esto, ya muchas de ellas van a desaparecer sí o sí. En nuestras playas de Andalucía y muchos de los terrenos que están en la costa y viviendas que están en la costa van a estar cubiertas por la agua. Los pronósticos son, por ejemplo, que Madrid tenga temperaturas del sur de Marruecos. Andalucía, el avance de la erosión va a ser importantísimo, y la desertificación. Esas son las cosas que ahora sabemos. Algunos, por ejemplo, y hablando de incendios, como comentábamos al principio, en la Unión Soviética o los rusos estaban diciendo que a ellos les podría ir bien. Durante un montón de tiempo estuvieron pensando si se sumaban al protocolo de Kioto y sacaban beneficio económico vendiendo las emisiones de dióxido de carbono que se habían producido por la reducción caída de la descomposición de la URSS, y otros decían que le iba a venir bien el cambio climático porque iban a tener mayor cantidad de zonas agrícolas. Bueno, llegó 2010 e incendió Rusia. Todos los bosques de Rusia también comenzaron a arder de forma importante. Luego las consecuencias no eran también como las esperadas. ¿Qué es lo que nos viene? Algunas cosas se saben cómo pueden ir evolucionando, pero ya digo, mirando datos paleoclimáticos, datos anteriores de la historia de la Tierra. Pero cómo vamos a estar viviendo es complicado, pero nada, no se augura nada bueno. Hay otras zonas donde directamente van a dejar de ser habitables. Nuestro cuerpo tiene una temperatura, todo el mundo sabe, cuando se coloca el termómetro, en torno a 37 grados, y nuestro cuerpo autorregula su temperatura, básicamente con el sudor. Si aumenta las zonas donde aumenta la temperatura y aumenta la humedad atmosférica, se producen los colapsos del cuerpo y la muerte directamente. Son zonas sí, donde sí. no se va a poder vivir, zonas totalmente inhabitables y que ahora están ocupadas por poblaciones, ¿no? Yo tenía que amar cuando era. Claro, esa gente tendrá que irse a vivir a otra zona donde la temperatura sea más óptima en esos momentos. Claro, eso va a mover flujos de población importantes de una zona a otra. Además, se ocurre que es lógico, la inmensa mayoría de la población mundial vive en las costas. Claro. Vive en las costas porque es donde están las zonas donde originariamente pues, había alimento, había comercio, etcétera, etcétera, y la inmensa mayoría de la población mundial vive en las costas. Estas zonas van a ser las primeras afectadas, ¿no? Ya se están dando en Miami, por ejemplo, están incrementándose lo que se llaman las mareas reyes, en las grandes mareas en las cuales la subida del nivel del mar junto con el propio proceso mareal está haciendo ya que el agua cubra determinadas zonas de la Florida y que incluso salgan peces pues por los desagües o pulpos, por ejemplo, ahí hay fotografías en internet, pulpos y peces por los desagües de los garajes de las viviendas, incluso Claro, por los inodoros, ¿no? claro. Esto va a ser común, Lamentablemente. Aquí en la prensa, durante el invierno, en cuanto se levanta un poquito de aire, de momento sale la prensa diciendo: el temporal ha destrozado también el paseo marítimo del pueblo tal o cual. Pero no dice, no, el temporal no. Es que como está subiendo el nivel, con lo más mínimo, ya está rompiendo paseo marítimo, porque el siguiente paso es saltar a la acera. Claro, está subiendo el nivel del mar y está subiendo la violencia de las tormentas. La razón es muy sencilla: por cada grado de temperatura que aumente en la Tierra, y ya ese grado de temperatura ya lo hemos sobrepasado, aumenta un 7% la humedad que hay en la atmósfera. Por tanto, el ciclo del agua está tapado. Espera, Pepe, Pepe, no, que parecía de pronto no te escuchábamos. Decías Decía que el que las ciclo del gotas frías que agua, se han producido en estos días sí. son producto también de las altas temperaturas que el mar Mediterráneo ha estado soportando durante todo este verano, y en el momento que llega una bajada de las temperaturas se produce un desplome porque hay una gran cantidad de humedad en la atmósfera. Todo son un sistema clima que todo está relacionado con todo y unos elementos retroalimentan a otros, ¿no? Vale, pues no sé si, hombre, podríamos estar mucho rato hablando un poco sobre todo esto, pero no sé si básicamente crees que hemos dejado o se nos ha quedado algo en el tintero. No, recapitulando, decir que los incendios son el incremento y la virulencia de los incendios son en parte causados por el cambio climático y que esos propios incendios además retroalimentan el cambio climático y que simultáneamente, además de los intereses económicos que están detrás del uso de los combustibles fósiles, también hay usos locales de las zonas boscosas, como en este caso del Amazonas o de otras, usos económicos también, que retroalimentan todo el proceso. Si esto no se paraliza de forma inmediata, las consecuencias van a ser graves. Van a ser graves ya de todas maneras, pero estamos ahora mismo en una situación en que podemos tener un cambio climático peligroso, seguro, lo vamos a tener, lo estamos teniendo, y lo que podemos dar el salto a un cambio climático muy peligroso que ponga en jaque a la civilización humana, tal como la conocemos. Y que encima las consecuencias, por decirlo de alguna forma, las hemos disfrutado algunos y las pagaremos todos y todas. Y bueno, en parte el día 20 y el día 27 ahora de septiembre, pues tenemos la ocasión de poder manifestar que queremos que nuestros políticos tomen cartas en el asunto de verdad. sino que se echen a un lado y dejen que los pueblos autogestionen los recursos. Efectivamente, y luego también la tenemos que ser conscientes de afrontarlo, si es una, un cambio radical, no cambiar una bombilla, no poner una placa, sino un cambio radical en nuestros estilos de vida, en nuestro desplazamiento, en lo que comemos, cómo nos relacionamos, todo, absolutamente todo. Si hacemos los números y vemos, por ejemplo, cómo afectaría a un país, el de España, sin turismo, veremos cuáles son las consecuencias. Sin industria del automóvil, como la conocemos ahora, las consecuencias son graves. Tenemos también que estar dispuestos a ver cómo afrontamos todo esto, porque si no, van a venir, y eso es también importante, van a venir las soluciones fáciles a estos problemas complejos. Y las soluciones fáciles son gobiernos que ya están apareciendo como alternativa, gobiernos de tipo autoritario, neofascista, que intentan preservar los pocos recursos que quedan para la minoría dominante, absolutamente todo el mundo, ¿no? Y a los que además, añado, les han puesto los medios legales los gobiernos que se decían democráticos. Lo digo porque la ley Mordaza la puso un gobierno que se decía democrático, del PP, y no la ha revocado un partido socialista, y no paran de armar a los ejércitos y a los policías precisamente para que estén, para tener fuerzas con las que reprimirnos luego esos gobiernos no tan democráticos que posiblemente terminen llegando al poder. Alguna vez podremos hablar también de lo que está ocurriendo con lo que se llama la inteligencia preventiva, ¿no? Y es el mundo de Minority Report, tener previstas las actuaciones de determinados grupos sociales, anteriormente tenerlo previsto por parte de los grupos de poder, de los estados, para ver cómo pueden ir evolucionando en el tiempo. También es algo importante que con todo el mundo de la informática también está actuando sobre lo mismo, ¿no? Sí, bueno, eso ya hablaremos otro día. Pues, Pepe, pues muchas gracias por atendernos, tú desde Córdoba y yo desde Muni, y seguiremos en contacto. Aprovecharemos tus conocimientos para que de vez en cuando nos ilumines y nos ayudes a ver de qué forma enderezamos los entuertos que se nos vienen encima. Disposición, no para iluminaros, sino para compartir reflexiones, compartir información, que es fundamental si queremos hacer frente a la barbarie que se nos viene encima. Un abrazo, hasta otro día. fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos, queremos pedir disculpas por la calidad del sonido, porque la entrevista telefónica que hemos tenido que realizar a Pepe desde Alemania, donde estamos ahora mismo, nos ha impedido conseguir sacar más calidad sonora a esta valiosa e interesante entrevista. Recordaros que si este y otros temas os resultan interesantes, podéis colaborar con el proyecto que implica Radio Almaina, entrando en la página de la radio y haciéndoos socios. Por muy poco podéis colaborar a que este proyecto y los de los demás programas que Radio Almaina emite puedan seguir llegando a vosotros y vosotras. No sabemos muy bien si podremos seguir sacando, por lo menos hasta fin de mes, todos los programas de forma consecutiva, o tendremos que reemitiros alguno, puesto que nos encontramos trabajando al sur de Alemania. Pero bueno, en cualquier caso, si no podemos estar en actualidad, intentaremos poneros algún programa en diferido, por lo menos hasta final de mes. No por falta de temas que tengamos pendientes, que tenemos muchos, sino porque el trabajo quizás no nos deje dedicar el tiempo necesario a la radio durante este mes. Así que no me enrollo más. Salud, anarquía. Esperamos que estas reflexiones que hemos tenido con Pepe os ayuden a replantearos vuestro posicionamiento ante esto, y os animamos a participar a la huelga del 27 de septiembre. Lo dicho, salud, anarquía, y hasta la semana que viene.